saca lo que te daña. Hay cristianos dañados, hay hermanos dañados dentro de la iglesia, hay familias dañadas, hay gente que el diablo ha logrado hacer un daño terrible en sus corazones. Y la gente dice: no, todo está bien, hermano, yo sigo yendo a la iglesia, sigo alabando a Dios. Pero mira, hermanito, aunque tú digas que estás bien, hay algo raro dentro de tu corazón. Pero bendito sea Dios, que Dios siempre llega a tiempo. Gloria a Dios, siempre llega la palabra cuando más la necesitamos. Y la palabra de esta noche, aleluya, para todos los que estamos aquí es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Guárdalo. Escuche bien esto. Hay matrimonios que están viviendo juntos y ya no se hablan. Pastor, ¿y quién se lo contó? Nadie. Es que tengo que decirlo esta noche, gloria a Dios, porque aunque tú no lo creas, todas esas cosas están pasando en la humanidad. Porque no solamente les estoy predicando a ustedes, hay una audiencia a través de radio, televisión y a través de las redes sociales. Aleluya, ahora mismo mientras hablo esta palabra, hay matrimonios que están llorando amargamente, hay esposas, gloria a Dios, que han sido heridas y que en este momento, aleluya, el diablo le está predicando a quien la mente y le dice: divórciate, no vale la pena seguir con esa persona. Gloria a Dios, no te valora, no te ama, no te cuida. Que el Señor reprenda al diablo. Cuida tu corazón, no permita que Satanás mate el amor que Dios te puso un día. Alaba lo que Él vive, adora lo que Él vive. No dejes que el diablo te meta odio donde tiene que haber amor. No cambies el amor de Dios por el odio de Satanás. Llénate de la presencia de Dios. Llénate del amor de Dios. Llénate de la paciencia de Dios. Llénate de la gracia de Dios. Pero no permitas que se dañe tu corazón. Alaba lo que Él vive, aleluya. Mi alma te alaba, Dios. Dios quiere restaurar tu hogar, quiere restaurar tu familia, quiere restaurar tus hijos, quiere restaurar tu relación cristiana. ¿Cómo es posible que tú seas miembro de una iglesia y no te hables con los miembros de la iglesia donde tú te congregas? ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cómo es posible, gloria a Dios, que tengas que vivir una cosa rara? Gloria al Señor. ¿Cómo es posible que yo no te pueda dar la mano a ti, saludarte, verte a los ojos, darte un abrazo, decirte que te amo y que tú digas también: yo te amo en el amor de Dios? ¿Cómo es posible? Gloria a Dios. ¿Cómo es posible que el diablo se esté metiendo a las iglesias de nuestros días? Y en lugar, gloria a Dios, de que el amor de Dios se manifieste, lo que estamos viendo es una iglesia dividida, es una iglesia peleándose, es una iglesia en contienda, es una iglesia en divisiones. Amasuita la macaya lias samay. Mi alma te alaba, Dios. Porque hay predicadores, hermanos, que se dedican a sembrar odio, a sembrar enojo, a insultar a la gente. No, la palabra de Dios es bendita. La palabra de Dios restaura. La palabra de Dios sana. La palabra de Dios liberta. La palabra de Dios levanta. Oh, gloria a Dios. Yo creo que el poder de esta palabra es para rescatar las almas. Gloria a Dios. Para sacar el odio del corazón y poner el amor de Dios. Por favor, escúchame. No te deje dañar. No te deje dañar el corazón. Hay gente dañada. Gloria a Dios. El diablo ha logrado su cometido. Que el Señor lo reprenda en esta noche. Hay gente que se ha dejado dañar el corazón. Alabado sea el nombre de Dios. Y es peligroso que si Cristo viene, no te vayas con Él. Gloria a Dios, porque yo no creo que Él venga por una iglesia que no, aleluya, tenga el corazón limpio y que tenga el corazón lleno de la gracia divina de Dios. Bendito sea su nombre, aleluya. Mire, hermanito, donde hay iras y contienda y toda esa cosa, divisiones, allí no mora el Espíritu de Dios. No, el Espíritu Santo no puede, no puede, aleluya, morar en una persona donde no está en la gracia divina de Dios, el amor de Dios. Por eso yo te digo en esta noche, este proverbio es un mensaje del cielo para nosotros. Yo tomo esta palabra, hermanos, y quiero pedirle al Dios de la gloria, aleluya, que haga una realidad de esta palabra en mi vida. Gloria a Dios, toma la palabra, iglesia amada. Mira, hermanito de mi alma, yo espero que en esta noche tú hayas venido con una disposición genuina y verdadera y le digas al Espíritu Santo, trata conmigo, porque esta noche quiero que hagas un milagro. Gloria a Dios, no pelees solo, no luches solo, no trates de cambiar por tus propias fuerzas, deja que Dios te ayude. Aquí está el Dios de la palabra, aquí está el poder de la palabra, aquí está el bendito Espíritu Santo, aleluya, que cambia, que regenera, que santifica. Gloria a Dios, aleluya. Sobre toda cosa guardada, qué consejo más oportuno. Guarda tu corazón. Allí es donde se libra la batalla más infernal. Allí es donde el diablo está peleando, gloria a Dios. Porque el diablo quiere tomar esa partecita. Si el diablo logra tomar tu corazón, él toma el control de toda tu vida. Toma el control hasta de lo que tú hablas. Gloria a Dios. Y más adelante te lo voy a explicar porque es importante guardar el corazón. Porque es allí donde nacen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Es de allí, hermano. Oh, gloria a Dios. Por eso esta noche, mira, usted sea inteligente. Que lo que dice la palabra, la Biblia siempre tiene la razón, hermanito. Gloria a Dios. Hay gente que, mire, hermano, hay gente que es más receptiva a lo malo que a lo bueno. Hay gente que están oyendo toda clase de comentarios. Por eso yo le digo a todo el mundo, cuando alguien te ande hablando de chisme, cállale la boca, dile no me envenenes el alma, déjame limpio. Gloria a Dios, con eso tú no me edificas. Bendito sea su nombre. Si tú miras que tu hermano está haciendo algo malo, ve y habla con el pastor, porque el pastor es el responsable, oh gloria a Dios, de ver qué es lo que va a hacer con esa persona. Bendito sea el nombre de Jesús. En la iglesia hay un orden, gloria a Dios. Aquí hay un cuerpo de líderes, un cuerpo de diácono que se encargará de aplicar la disciplina necesaria para la restauración del hermano. Oh, gloria a Dios. Pero ¿qué haces tú? Aleluya, contaminando a otro. No contamines al que está a tu lado. Cuando hables con alguien, habla de Dios, habla de la palabra, habla del amor de Dios, habla de ti mismo. No digas nada que no sea para la necesaria edificación. ¡Qué importancia, hermano! Más que todo lo que usted tenga. ¡Ay, si la gente guardara el corazón como guarda el celular! Yo he visto evangélicos nerviosos cuando dicen: ¡ay, el celular, el celular, el celular! Se lo buscan mal, cielo y tierra, hermanito. Vienen llegando al templo y dicen: se me olvidó el celular, y se regresa. Si así guardaras tu corazón, si así cuidaras tu corazón, gloria a Dios. si con esa pasión, con ese esmero, con esa dedicación, tú no permitieras que el diablo te vaya a meter veneno en el corazón. Mira, hermano, qué cosa tan linda sería. Y por eso la Biblia dice, sobre toda cosa guardada, por encima de todo, siempre guarda tu corazón. De allí va a depender el éxito de tu vida espiritual. De allí va a depender de que permanezcas en este camino, gloria a Dios. Y no solamente que permanezcas en el camino, sino que seas un auténtico y verdadero cristiano. Porque el problema de llegar al camino de Dios no es, lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, gloria a Dios. Y no solamente mantenerse, sino ser auténtico, ser verdadero, gloria a Dios. Que arde el fuego de Dios en tu vida. No solamente, aleluya, cuando a ti te toque cantar o cuando a ti te toque predicar. No, que puedas arder aún cuando estás en la silla, cuando estás, aleluya, sin hacer nada, que siempre arde el poder de Dios en tu vida. Dice este bendito proverbio, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aleluya. Hay muchos ahora mismo que están destruidos porque convirtieron su corazón en el almacén, en el depósito de basura, en el depósito de toda clase de maldad que quiera poner el diablo. Si nosotros los cristianos fuéramos más inteligentes y supiéramos elegir lo que vamos a meter aquí y lo que no vamos a permitir, al diablo se le haría difícil. Y por eso que el proverbista dice, de él mana la vida, gloria a Dios. Mi alma te alaba. Mira, cuando tú aprendes a guardar el corazón, nada te va a contaminar, hermanito, nada. Entonces te vas a poder venir a gozar a la iglesia el lunes, el martes, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, todos los días, gloria a Dios. No importa quién predique, quién enseñe, quién cante, quién dirige, tú te vas a gozar, gloria a Dios, porque en tu corazón no hay nada que pueda impedir que la presencia de Dios se mueva. ¿Por qué? Porque de él mana la vida, gloria a Dios. Allí fluye la presencia de Dios. En un corazón limpio fluye la bendita presencia de Dios. Allí se mueve el poder del Espíritu Santo. Cuando un corazón está limpio, la palabra de Dios puede penetrar, la palabra de Dios puede trabajar, la palabra puede restaurar, la palabra santifica, gloria a Dios. Pero cuando un corazón está bañado, la palabra rebota, hermano, la palabra no puede encontrar cabida. Entonces que el diablo dice, ya lo tengo, aunque esté en la iglesia y aunque cargue Biblia y aunque haga lo que haga, aunque sea el pastor de la iglesia, a ese lo tengo perdido, a ese lo tengo atado. Que el Señor reprenda al diablo, pero en esta noche vamos a quitar la venda, te vamos a quitar la venda. No te dejes dañar. Adóralo, adóralo, adóralo, adóralo. Ay, Dios mío, mi alma te alaba, Jesús. No te dejes dañar, no te dejes dañar. Por ahí está el diablo trabajando, hermano. Y el diablo se encarga. Muchas veces, mira, hay personas que son utilizadas por el mismo Satanás para hacerte la guerra, para hacerte daño, para maltratarte, para ofenderte. Aleluya. Y hay personas que te ofenden sin decir palabras, con sus acciones. Oh, gloria a Dios. Tú lo sabes que te están haciendo la guerra. Tú no pelees con ellos. Deja que Dios pelee por ti. Tú sigue manteniendo el corazón, aleluya, guardadito en la presencia de Dios. Aleluya. El diablo te va a decir, esa persona te odia, y tú dile, no, aunque me odien, yo lo amo. Gloria a Dios. Ataca con las armas de Dios. Me acuerdo en una ocasión, yo estaba recién convertido y me encantaba andar buscando las almas, evangelizando. No tenía cómo ir a buscarles. Entonces, cuando llegó una de las venes, yo le dije, ¿me presta la ven? Era mi pastor. Le dije, ¿me presta la ven? Y me dijo, sí, voy a buscar un amigo, le dije. Me dio la ven. En aquellos años, los automóviles tenían algo que le llamaban carburador, que eran unos filtros, unas cosas extrañas, que había que pisarle el gas unas 3 veces para que el carro encendiera. Usted sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y cuando yo intenté prender la ven, no prendió. Entonces yo le pisé el gas. ¿Cuándo le pisé el gas? Esa ven, mi hermano, encendió de una forma violenta. Y nunca, oiga esto, se bajó mi pastor de las gradas y se fue a la ventanilla y me dijo, las cosas de Dios no se tratan así. Yo no le hubiera deseado a usted estar en mi lugar ese día. Sentí un dolor tan inmenso. Inmediatamente sentí a Satanás, escúchenlo bien, iglesia, sentado en mi espalda y me predicaba, ¿qué haces aquí? Aquí no valoran lo que tú haces, no te aman. Aquella voz casi era audible del mismo infierno. Y mientras aquella voz me decía, no te aman ni te valoran, yo le decía, yo sé que mi pastor me ama. Yo sé que él me ama. Y el diablo me decía, no te aman. Y yo le decía, mentiroso Satanás, mi pastor me ama. Manso quita la masoja la yaquía. Aleluya, mi alma te alaba, Jesús. Agarré por esa calle a llorar amargamente, porque aquella voz era infernal y me decía, no te aman, estás perdiendo el tiempo, ¿qué haces en la iglesia? Yo estaba recién convertido, pero el amor de Dios era tan grande conmigo, y en aquella gran lucha espiritual, no queriendo dejar entrar nada malo en mi corazón, le repetía, y Satanás me decía, que no entiendes, que no te aman. Y yo le decía, yo sé que me ama, porque mi pastor me regañó, porque él ama la obra de Dios, porque él cuida las cosas de Dios. Y yo empecé a trabajar y a luchar y a pelear aquella batalla, mientras el diablo me decía, no, eso no es así, él no te ama a ti. Y yo le decía, no, diablo, mi pastor me ama, y aunque, aleluya, y aunque nadie me amara, yo lo amo a Él. Gloria a Dios. Eso, mire, hermanito de mi alma, aquello fue una lucha terrible contra la fuerza del mal. El diablo me repetía una y otra vez: vete de la iglesia, no vale la pena que estés ahí, no respaldes, ya no sigas evangelizando. Y yo le decía: no, diablo, más voy a evangelizar, más voy a predicar. Gloria a Dios, no voy a hacer lo que tú me digas. Bendito sea el nombre de Dios. Y mientras estaba en aquella angustia y aquella batalla mental, gloria a Dios, alabado sea el nombre de Cristo, se estaba jugando el diablo una de sus mejores cartas para meter odio en mi corazón y que me fuera de la iglesia. Pero le agradezco a ese bendito Espíritu Santo y a esta bendita palabra y al Dios Todopoderoso que no le permitió al diablo que me ganara aquella batalla. La ganó Él, la ganó Él. No la gané yo, la ganó Él. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando ya iba por la mitad de la Prosper Avenue, yo empecé a llorar amargamente. Yo le dije a Dios: no me sueltes, ayúdame, ayúdame, gloria a Dios, porque aquello era algo sobrenatural lo que estaba pasando. Yo le dije: por favor, ayúdame, gloria a Dios. Era una batalla terrible la que yo estaba librando en aquel momento, y le pedí ayuda al Señor. Cuando yo sentí como si el Señor le dijera al diablo: hazte un ladito, que ahora me toca a mí, gloria a Dios. Yo empecé a sentir una paz que sobrepasa todo entendimiento, y la voz del diablo que me predicaba tanto que me fuera de la iglesia, que no me amaban, que ya no siguiera evangelizando, se tornó en algo diferente para la gloria de Dios. Empecé a sentir el gozo del Espíritu de Dios y empecé a llorar y a glorificar el nombre de Jesucristo. Aleluya. Miren, mi hermanito, regresé al templo, gloria a Dios, con un gozo inefable. Me vine al altar a llorar amargamente, y te voy a decir: Jesucristo derrotó al diablo y su demonio, y por eso hoy te digo: no dejes que el diablo dañe tu corazón. Masaquita, majamaya, alaba, alábalo, alábalo, alábalo, alábalo. Alábalo que Él vive. Desde temprana edad Dios empezó a preparar mi corazón para un día llamarme a ser pastor. Porque te voy a decir algo, hermano, en el pastorado se sufre terriblemente. Si tú supieras lo que sufre un pastor, tú valorarías lo que hacen los pastores. Bendito sea el nombre de Dios. En este bendito ministerio pastoral, aquí se llora, aquí se sufre la traición de los mismos hermanos de la iglesia, aquí se sufre la traición de aquella gente que tú has ayudado, de aquellos que has orado por ellos, de aquellos que le has dado la mano, de aquellos que los recogiste cuando venían de sus propios países. Esos son los mismos que mañana te dan la espalda, gloria a Dios. Por eso yo te digo: el Dios de la gloria te está preparando a ti también, hermanito de mi alma. Si estás pasando por un valle de sombra de muerte, no dejes que el diablo te dañe, y Dios hará de esa prueba que tienes, Dios te va a llenar del Espíritu. Ay, mi alma te alaba, Dios. Mira, pelea tu batalla en esta noche. El diablo te quiere envenenar el corazón, no se lo permita, gloria a Dios. Permite que Dios haga en esta iglesia algo sobrenatural, permite que Dios haga en esta iglesia algo poderoso, que Dios te restaure, que Dios te levante. Oh, gloria a Dios. ¿Sabes por qué hay gente que en otro tiempo estaban llenos del Espíritu y ahora están vacíos? Porque se dejaron dañar el corazón. Aleluya, mi alma te alaba, Dios, porque cuando el corazón está limpio, la presencia de Dios se derrama de una manera poderosa. Oh, gloria a su nombre. Mi hermano, hay gente que yo le he ido a recoger a la cárcel. Les he dado la mano. Y han sido crueles. Gente que puse hasta mi dinero para que pagaran fianza y después se fueron. Y no me quejo por ello. Solo le doy gracias a Dios que me dejó esta bendita palabra. Mi consejera. ¿Cuántos alaban a Dios? Mi consejera. Esta palabra es mi consejera. De esta palabra, cuando el diablo se me levanta, me acuerdo de lo que dice esta palabra. Sobre toda cosa guardada, David Gutiérrez, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mi alma te alaba, Jesús. Y después de más de 30 años, casi 34 años de estar en este templo, sigo bendiciendo el nombre de Dios y sigo, aleluya, con mis ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Oh, gloria a Dios, no porque sea fuerte ni porque sea mejor que ustedes, no. Oh, gloria a Dios, es que me he agarrado de esta palabra. A bendito sea su nombre. Y cada vez que el diablo se me levanta, me agarro de la palabra, de algún texto de la Biblia, y esa palabra me sostiene. Esa palabra me ha dado la fuerza. Esa palabra te va a dar la fuerza a ti que me oye a través de radio, televisión. Esa palabra es la que te va a restaurar. Mire, aquí se vive de todo, no te dejes dañar. Yo mismo a veces he tenido líderes que llega la persona y me dice, bueno, es líder fulano de tal, me dijo todo, todo lo que usted hace en las reuniones, todo lo que habla, todo lo que dice, todo. Wow. Y yo nunca he tratado ni de defenderme. Y el Dios de la gloria ha peleado mis batallas. Y como dije una vez, cuando me mandaron una carta donde me decían, y no es usted el que dice que Dios lo defiende. ¿Y por qué se defiende? Nunca me he defendido de nadie, aunque tengo derecho. Pero le doy gracias a Dios que el diablo no ha conseguido dañar mi corazón. A él se lo debo. Gloria a Dios. Alaba lo que él vive, alaba lo que él vive. Que hay muchos que están en la iglesia, están dañados. Hay muchos que están allá afuera. Tú que me oyes a través de radio, televisión, que te fuiste de la iglesia porque alguien te trató mal, porque alguien te ofendió, porque el pastor te trató mal. Ninguna de esas excusas te dan a ti, gloria a Dios, garantía que es válida para que te vayas de los caminos de Dios. Pase lo que pase, a Cristo no lo dejo. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Aquí hay que agarrarse de lo que dijo el gran apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 35 en adelante. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Oh, gloria a Dios, como dijo el apóstol Pablo, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nadie te dañe el corazón. Masakita la masohalaya. Esta palabra es guerra declarada contra el diablo, hermano. Que nadie te dañe el corazón, aleluya. Que nadie te mueva de donde Dios te ha puesto. Que nadie te mueva de la iglesia donde Dios te ha traído. Que nadie te mueva de tus convicciones. Alaba lo que él reina. Thank you. el nombre de Jesús. Cuida tu corazón. Vaya conmigo a Lucas, por favor. Capítulo 6. Y disfrute conmigo la palabra de Dios. ¿Tú quieres conocer a alguien? ¿Y qué es lo que tiene aquí adentro? Déjalo hablar. Hermanos, yo no conozco otro libro más poderoso que la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única que tiene el poder, la autoridad de revelar el misterio de lo que hay acá adentro. Porque ustedes me pueden ver a mí, traje, corbata, bien vestido, es pastor, anda Biblia, predica, enseña y esto y lo otro, y ustedes dicen gloria a Dios, siervo de Dios. Pero el que conoce la verdad es ese Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? Ahora bien, hay algo muy importante en esto. Nos dejó su palabra. La palabra destapa. Por eso cuida tu corazón. Mira cómo la palabra de Dios revela. Lucas capítulo 6, versículo 45. Esto es la boca de Jesús. Repito, Lucas capítulo 6, versículo 45. Dijo Jesús: el hombre bueno, escuche, oiga lo que dice Jesús: el hombre bueno, ¿qué pasa? Del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. O sea, eso es normal, eso es lo natural. Qué profunda es la palabra. Mire cómo, o sea que si usted es una persona sabia, inteligente, usted rápido va a saber detectar quién es de Dios y quién no es de Dios. La palabra destapa. Yo puedo hacer, fingir y hacerles a ustedes cualquier cosa aquí, pero la palabra siempre va a revelar lo que hay en mi corazón. Ay, santo, te alabo, Jesús. Yo puedo evadirlo, puedo esconderme, puedo lograr ser muy astuto, pero la palabra siempre me va a desnudar. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca lo bueno. ¿De dónde es que sale lo bueno? Del tesoro que hay aquí adentro, gloria a Dios. Pero si lo que hay allá adentro es otra cosa, que no es un tesoro, ¿qué es lo que va a salir? Sigamos leyendo, ¿qué dice la Biblia? Gloria a Dios. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y aquí lo resume Jesús de una manera magistral. Gloria a Dios. Bendito sea mi maestro, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ay, ¿cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos lo adoran? Porque Él es bueno, hermanos. Oh, gloria a Dios, aleluya. Tú no tienes que decir nada, tú no tienes que, aleluya, asustarte por nada. Cuando tú quieras conocer quién es la persona, déjalo que hable, gloria a Dios. Que cuando empiece a hablar de lo que tiene hacia adentro es lo que va a hablar, gloria a Dios. Porque el que tiene a Dios va a hablar de Dios. El que tiene la palabra va a hablar de la palabra. El que está lleno del Espíritu Santo va a hablar guiado por el Espíritu Santo, aleluya. El que, ay, mi alma te alaba. El que tiene el amor de Dios va a hablar del amor de Dios. Pero el que tiene rencores, el que tiene odio, raíces de amargura, resentimiento, pelea, divisiones, aleluya, contienda, eso es lo que se le va a salir, gloria a Dios. Tarde o temprano se le va a salir, gloria a Dios, porque lo dijo la boca de Jesús, de la abundancia del corazón es que habla la boca. Y por eso hoy vengo a decirle a esta bendita iglesia, cuida lo que tienes en el corazón, cuídalo, cuídalo, gloria a Dios. Saquen esta noche todo lo que no te edifica, saca todo lo que es del diablo, saca todo lo que te está destruyendo tu vida espiritual, lo que no te deja crecer espiritualmente. El problema no está en el vecino, el problema no está en la iglesia, el problema no está en el que está sentado al lado tuyo, el problema lo tienes tú. ¿Cuántos adoran a Dios? Por eso yo he recibido tantas llamadas, y muchas de esas llamadas de la audiencia es: pastor, en mi iglesia andan mal todos, anda mal el pastor, andan mal los predicadores, andan mal los hermanos. Y yo dije: ay, santo, y tú andas bien, porque tú me estás hablando mal de los demás. ¿Ah? ¿Por qué no le damos una escarbadita a ese corazón? Porque si tu corazón anduviera bien, me estuvieras diciendo: estoy orando por mi pastor, estoy orando por los hermanos, estoy orando por el que está débil, estoy orando por aquel hermanito que ya no quiere venir a la iglesia. Esto, pastor, quiero que me ayude a orar, gloria a Dios, porque en mi iglesia se está desviando un poquito, gloria a Dios, pero allá estoy peleando la buena batalla y quiero cubrir a mi pastor en oración, quiero cubrir a los líderes en oración, quiero que me ayude a orar por ellos, gloria a Dios, porque aunque ellos tengan poca fuerza, yo todavía estoy peleando la batalla y no me voy a rendir, porque de la abundancia del corazón es que habla la boca. Cuando tú oigas a alguien hablándote mal de los demás, ten cuidado, porque mañana va a estar hablando mal de ti también, gloria a Dios. El que anda hablando mal de todas las demás personas, tarde o temprano se encargará de estar sacando a luz tus propios problemas, gloria a Dios. Por eso yo le aconsejo a la gente: no te dañes el corazón, júntate con gente llena del Espíritu Santo, júntate con gente que hablan solo de Dios, júntate con gente, aleluya, que en lugar de criticar están haciendo lo correcto dentro de la iglesia, están levantando la iglesia, están restaurando la iglesia, están diciendo: cuando nadie quiere, aquí estoy yo en el nombre de Jesús. No te dañes, no te dañes el corazón. Dale gracias a Dios por esa palabra. Gracias. El hombre malo, llévate eso en el corazón, llévatelo. Llévate la sabiduría de Dios en tu corazón. Llévate esta palabra. Y llega a tu cuarto y medítala. Y medítala. No pensando en los demás, pensando en ti mismo. El hombre malo el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y allí nos preguntamos: Señor, ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué es lo que hay? El hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Y Jesús viene y dice: porque de la abundancia, en otras palabras, de lo que tienes lleno el corazón es que va a hablar esta boca. Gloria a su nombre, dale gloria a Dios. ¿Cuántos toman esa palabra, hermano? Esta noche yo no quiero ver ni para allá, ni para allá, ni para allá, ni para allá. Yo quiero verme a mí mismo. Quiero verme a mí mismo, Señor. ¿Qué es lo que hay aquí adentro? Gloria a Dios. A partir de esta noche mi corazón no va a estar lleno de ninguna otra cosa que no sea de tu palabra. Yo quiero que tu Santo Espíritu me vuelva a llenar. Por eso es que usted se pregunta, ¿por qué no se mueve el Espíritu Santo en las iglesias de nuestros días? ¿Por qué no hay derramamiento del Espíritu de Dios? ¿Por qué no hay bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué no hay manifestación de los dones del Espíritu? ¿Por qué no se ven milagros y prodigios dentro de la iglesia? Porque los corazones están llenos de cosas que no son de Dios. Hasta que el corazón esté limpio, es que el Espíritu Santo de Dios, mira, que está aquí en esta noche avisándonos, hablándonos, gloria a Dios, a través de su palabra. Entonces, cuando Él limpia lo que allá queda dentro, Él va a hacer grandes cosas con nosotros. Sea bendito el Señor. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. ¿Y qué quiero decirte en Mateo 5:8? Cuida tu corazón. Y quizás tú me preguntes, ¿y cómo, pastor? Mantén limpio. ¿Me escuchaste, hermano? Cuida tu corazón, manténlo limpio. Mateo capítulo 5 versículo 8 dice la Biblia: bienaventurados los de limpio corazón. Aleluya. Porque ellos verán a Dios. Aleluya. Adora lo que Él vive. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, usted no vino aquí para perder el tiempo. Usted vino aquí porque un día quiere ver a Dios. Usted está aquí porque usted quiere salvarse. Usted está aquí porque usted quiere llegar un día al reino de los cielos. Usted está aquí porque no quiere perderse por la eternidad. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. ¿Y sabes cuál es el consejo bíblico en esta noche? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos son los que verán a Dios un día. Aleluya. Mi alma te alaba, Jesús. Mira, hermanito, agarre esa palabra y dígale al Espíritu Santo: límpiame, límpiame, límpiame bien limpio, saca todo lo que no te agrada, saca todo lo podrido que está aquí adentro. Aleluya. Quizás hayan cosas que yo no las he dicho, no las he hablado. Quizás hay cosas que nadie las sabe, gloria a Dios, pero tú sí las sabes. Por favor, límpiame en esta noche con el poder de tu palabra. Yo quiero tomar ese versículo que dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo no sé si usted tiene deseo de ver a Dios, hermano, pero yo quiero ver a Dios. Yo quiero ver a Dios en esta iglesia. Yo quiero ver a Dios en tu vida. Yo quiero ver a Dios un día también en el reino de los cielos. Pero para ver a Dios hay que tener limpio el corazón. Cuídalo. Cuídalo, hermanito, cuídalo. Que el diablo le lleva hambre por ensuciarte. Él quiere ensuciarte. A él no le agrada verte aquí limpio. A él no le agrada verte en santidad. No le agrada. El diablo detesta ver a Dios en tu vida. Lo detesta. Lo odia. Él trabaja día y noche para ver cómo te ensucia el corazón. Aleluya. Y vaya rápido conmigo, hermano, al Salmo 24. Salmo 24. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre en esta noche. Y vamos a leer el verso 3 y verso 4, porque allí hay una pregunta que hace el salmista David, importantísima, gloria a Dios, para que tú sepas cuidar tu corazón. Escucha lo que dice la Biblia: ¿quién subirá al monte de Jehová? Es una pregunta extraordinaria que hace David, el salmista. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? En el verso 4 está la respuesta, gloria a Dios: los limpios de mano y puros de corazón, alabado sea Dios, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño, gloria a Dios. La pregunta en el 3 es: ¿quién subirá al monte de Jehová? Y responde el salmista, inspirado por el Espíritu Santo: el limpio de mano y puro de corazón. Aleluya. Habla con el Espíritu Santo esta noche y dile: yo quiero tener manos limpias y un corazón puro para la gloria de tu nombre, porque algún día quiero entrar al monte de Jehová, un día quiero estar en tu presencia. Y no solamente, hermano, el día que lleguemos al reino de los cielos, sino aquí mismo, hermanito de mi alma, cuando tú mantienes manos limpias y corazón puro, y tú entras por esa puerta y llegas al monte de Jehová y te arrodillas en este altar, aleluya, tú vas a sentir la presencia de Dios inmediatamente, que te llena de una manera sobrenatural. Mira, hermano, a veces uno se pregunta: pastor, pero ¿qué pasa conmigo? Yo oro, vengo a la iglesia, no falto a los cultos, siempre voy al altar. Porque es bueno que siempre se vengan al altar, al menos que usted tenga un problema de salud. Siempre. ¿Sabe algo? Y uno se pregunta: ¿pero por qué tengo eso? Averigua si tiene las manos limpias y el corazón puro. Porque yo te voy a decir, iglesia amada, cuando una persona está limpia delante de Dios, mira, hermano, en 3 segundos está lleno del Espíritu Santo en el altar, aleluya. Levanta las manos y el Espíritu de Dios viene y lo llena de una manera poderosa. Porque inmediatamente sube al monte de Jehová, aleluya. La conexión entre el cielo y la tierra es inmediata, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Mire, mire, hermano, cuando alguien está limpio de manos y puro de corazón, da gusto hasta oírlo orar en el altar, gloria a Dios. Los otros días estaba orando la hermanita Marta Ramos aquí, y mire, hermano, yo escuchaba que ella ni decía palabra, sino que decía aleluya, aleluya, y gloria a Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Pero había una unción tan poderosa que yo decía: ay, Espíritu Santo, cómo deseara que este culto fuera de oración, aleluya, porque estaba bajo la nube de Jehová. ¿Por qué, mi hermano? ¿Por qué? Porque hay manos limpias y puros de corazón. Cuando andas así delante de Dios, inmediatamente el poder de Dios se derrama sobre tu vida. Haz la prueba. Dile al Dios de la gloria que te limpie. Dile al Dios de la gloria que te limpie por dentro. Y cuando llegues a tu cuarto, métete a tu recámara secreta y sube al monte de Jehová. Inmediatamente vas a ser lleno del Espíritu Santo. Y si no tienes el bautismo, pide el bautismo del Espíritu Santo. Y si te sientes vacío, dile que te llene el Espíritu Santo, y estoy seguro que inmediatamente te va a llenar. Amas. Ay, Señor Dios. Voy a leer así brevemente nada más unos pasajes y voy a dar por concluido esta noche. Cuida tu corazón. Vaya a Mateo capítulo 12. Bendito sea Jesús. Cuando yo leí estos pasajes, y yo le voy a decir a todos los que estamos aquí, iglesia amada, nunca te dejes dañar el corazón, nunca. Bienaventurado el cristiano que pasan los años y sigue siendo el mismo, y en lugar de menguar crece, porque el diablo es un experto que cuando pasan los 5, 6, 7, 10 años, la persona se vuelve nada más un religioso. Y se goza solo cuando él predica o solo cuando él canta. Si no es él el que canta, se le fue el gozo al zapato. Y yo no creo en este tipo de evangelio. El evangelio auténtico y verdadero se goza cuando canta el niño, cuando canta la dama, cuando canta el joven, cuando canta el caballero, cuando canta el hermanito más humilde de la iglesia, cuando canta el que tiene buena voz y cuando canta el que no tiene buena voz, cuando predica un buen predicador y cuando predica un hermanito que de milagro sabe hablar. Él sigue gozándose porque su gozo no depende del que esté en el altar, sino del Dios de la gloria. El gozo de él depende del Espíritu Santo. Pero hay algunos que parece que son raros. Y yo tenía ese tema los otros días. Yo dije, los raros en la iglesia. Lo tengo por ahí. Un día voy a predicar eso. Los raros en la iglesia. Me gozaba con hermano Amílcar cuando pensaba en eso. Fíjese, para concluir, lo difícil que es para Dios tratar con una persona que tenga dañado el corazón. Difícil. Difícil. Aquí puede predicar Gigi Ávila, aquí puede predicar, ya está con el Señor, ¿verdad? Aquí puede predicar Jesús, aquí podría predicar Pablo, Pedro, Andrés, Esteban. Y a una persona dañada del corazón no le entra nada. Vaya conmigo a las Escrituras, rapidito, porque voy a concluir. Mateo capítulo 12, versículo 22 en adelante. Voy a hacerlo rápido por causa de tiempo, pero solamente preste mucha atención. Dice la Biblia, y te repito, cuida tu corazón, no te dañes. Entonces fue traído a él un endemoniado. Escuche, a Jesús le traen un endemoniado. Estaba ciego y mudo, y dice la Biblia, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Mire lo que está pasando. Usted sabe lo que es eso: endemoniado, ciego y mudo. Y Jesús hace un milagro tan extraordinario que el endemoniado empezó a ver y a hablar. O sea, que yo fue impactante. Mire lo que pasa. Escuche atentamente a lo que dice el verso 23. Y toda la gente estaba, ¿cómo estaba toda la gente? Atónita. asustada, perpleja, cautivada. Toda la gente, menos unos que tenían dañado el corazón. Espérense. Todos estaban atónita la gente y decía: ¿será este el hijo de David? O sea, esta gente cuando vieron aquel milagro dijeron: este debe de ser el Mesías, porque está haciendo exactamente lo que dicen las profecías bíblicas. En él se están cumpliendo lo que dijeron los profetas. Este endemoniado acaba de ver y hablar. ¿Escucharon lo que acabamos de leer? Ahora vea usted lo que pasa en un corazón dañado. Por eso te dije: cuida tu corazón, no te dañes, porque te puedes dañar sentado en la silla de la iglesia. Hay gente que se va a perder sentado en la silla de una iglesia de sana doctrina. La culpa no es de Dios, la culpa es que tú te dejaste dañar. Escuche esto, hermano, verso 24. Más, hasta lo dice de una manera muy especial Jesús, la Biblia, perdón. Más los fariseos. ¿Quiénes eran esos? Los fariseos, los religiosos, los que tenían así, mire, el pecho salido: soy más santo que tú, soy mejor que tú. Los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Hermano de mi alma, qué terrible es tener el corazón dañado. ¡Wow! Todo el pueblo, todo el pueblo estaba atónito de ver el milagro, menos los fariseos. Tenían dañado el corazón. ¿Sabe lo que estaban diciendo? Una blasfemia. Estaban acreditando la obra del Espíritu Santo a los demonios, a Belcebú, al mismo Satanás. Cuando el corazón se daña, te hace cometer blasfemias contra Dios. Ten cuidado. Ten cuidado, ten cuidado, cuidado. Qué triste tener dañado el corazón. Hermano de mi alma, es en este pasaje donde Jesús dice: que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Sabe cómo le tuvo que decir Jesús a esta gente? Voy a cerrar con esto. Verso 34. Generación de víboras. ¿Sabe por qué les dijo así? Porque tenían tan dañado el corazón que decían que Jesús echaba fuera aquel demonio por Belcebú, príncipe de los demonios. Gloria a Dios, sea bendito el nombre de Jesús. Qué triste. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Y le dice Jesús: porque de la abundancia del corazón habla la boca. Iglesia bendita de Jesús, escúchenme. Yo predico esta palabra con una gran pasión y amor. No te dañes. No dañes tu corazón. Si necesitas oración, quiero orar por ti hoy. Santo, aleluya. Es que quiero hacerlo de esta manera esta noche. Ay, Dios mío. Si hay algún amigo que está invitado esta noche, vente también. Y créame que por causa de tiempo no pude terminar todo lo que quería compartir con ustedes, porque también tenía unas partes donde Jesús dijo: es en el corazón de donde salen los adulterios. La gente está sentada en la silla de las iglesias, pero están maquinando aquí, y salen de aquí los pleitos, las contiendas, las divisiones, las envidias. Salen de ahí, del corazón. Cuídalo. ¿Quieres oración? Vamos a orar. Levanta tus manos al cielo y clama a Dios. Dios de la gloria, clama, clama, clama, iglesia. A ti que me oyes a través de radio, televisión, tú que estás a través de las redes sociales, y que el diablo ha logrado hacerle un daño terrible a tu corazón, te ha llenado de amargura, de enojo, de ira, de contienda, de divisiones. Tú que estás meditando incluso dividirle la iglesia a tu pastor, no lo hagas. Lo estás haciendo porque te dañaron el corazón. No lo hagas. Deja que sea Dios el que trate contigo. Deja que sea Dios el que te levante. Si te has apartado porque alguien te trató mal y por eso te fuiste de la iglesia, hoy te invito a que regreses al Señor. Regresa. Déjame hacer una oración contigo. A ti que te vas a reconciliar, tú que vas a aceptar a Jesús como tu único y suficiente Salvador. Haz esta oración conmigo con todo el corazón. Señor Jesús, en esta noche quiero pedirte perdón. Reconozco que tengo el corazón dañado. Lo tengo lleno de maldad y de pecado. Pero hoy, Jesús, límpiame. Límpiame bien limpio. Y no te acuerdes nunca más de mis pecados. Gracias. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y perdóname. Gracias, Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, mire esas vidas que se reconcilian, que te aceptan. Mire esas vidas que están pasando por algún momento difícil.